voces. Nacional, Argentina, una radio que se renueva día a día para vos. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. ¿Sabes qué pasa? Que no te veo bien, Gustavo, porque no sé si son los anteojos. No, hay niebla en el estudio. Sí, y no la veo a Julia tampoco. ¿Dónde estará Julia? Ah, no está, no, porque no veo un carajo. No la vas a ver porque está en Rosario, está un poco lejos para mí. Ah, pará que muevo un poco el humo. No, o sea, ahora te veo, Gustavo. ¿Qué tal? Valentina Concetti, ¿cómo viste andan? Que me vine peinada hoy. Sí, mirá, no sabes, pensé que era Gastón Taylor, que todavía estaba en el estudio. Como había tanta niebla, por eso. No, lo que pasa es que la banda que voy a presentar se llama La Ciudad Bajo la Niebla. Ah, ahora entiendo. Bueno, bueno, viste que los otros días había una niebla en la ciudad de Buenos Aires. A las 6 de la mañana parecía Londres, el día jueves. Sí, cuando hay niebla, hay niebla. ¿Cómo anda, Concetti? ¿Qué tenemos para hoy? La ciudad bajo niebla. Sí, Bajo la Niebla, que es una banda bastante joven, que nació en el 2008, liderada por Martina Batti, sí, en la voz y la guitarra, la hermana, que se llama Marilyn Abatti. ¿Pero que está cantando ahora quién es? En algunas partecitas, no. Y acá, en lo que estamos escuchando, es un adelanto de su tercer EP. Sí. En realidad va a ser, esto se va a convertir en un disco el año que viene. Y este tema se llama Eterna Noche Azul. Y el que está cantando ahora se llama Chano, el de Tambiónica. El de Tambiónica, ahí está, claro. Es un video que acabamos de subir al Facebook, lo subió Vero. Está muy bueno, ya recibió 40.000 visitas en YouTube. Y el tema es que el 17 de octubre, gran fecha, sí, gran. Sí, fecha peronista. Van a presentar en el ND Teatro. Ya no es más Ateneo, es ahora ND Teatro. Claro, me iba a salir Ateneo. Sí, pero no. Le sacaron el Ateneo, ya no es más Ateneo, es teatro. Una banda under, como ellos van a hacer un ND Ateneo. Dale con el Ateneo. Vamos a vuelta. ND Teatro. Buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás? Bueno, es una presentación muy importante para ellos, porque imagínate una banda under, llenar ese lugar que creo, sí, no sé claro. Cuántas personas entran, pero. No sé, pero debe ser como más de 1000 ¿no? Entran. Sí, sí, me parece que sí. Así que es una jugada importante. Mirá y qué bien te que cuento llegado que ahí. Sí, espectacular. Y este disco que va a salir el año que viene lo está produciendo Edu Smith, el ex de Árbol, sí, gran claro. Productor, sí, un sí, músico sí. Excelente. Y sobre esta presentación y sobre este nuevo disco estuve hablando con Martín Abatti, el cantante de la banda. A ver. Hola, buenas tardes. Soy Martín Abatti de La Ciudad Bajo la Niebla. Quería contarles que el 17 de octubre vamos a estar presentando algunos temas de nuestro disco Te Amo, del año 2010, y de nuestro nuevo disco Salir a Matar, que va a salir el año que viene, producido por Edu Smith, con invitados como Chano Moreno de Tambiónica, Walter Piancioli de Los Tititos. Vamos a estar adelantando algunas canciones. Y bueno, a fin de año esperamos girar por el interior, ir a Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Y bueno, en unos días en nuestra página oficial, laciudadbajolaniebla.com, vamos a estrenar nuestro nuevo videoclip, Corazón. Así que esperamos verlos pronto a todos. Un beso grande. Se van a estar presentando en el ND Teatro, más de 700 localidades, dice que tiene acá. Un montón. Una página web que encontré. Un montón, grosso. Un montón, ¿eh? Hay que llenarlo. Una banda muy buena, La Ciudad Bajo la Niebla, con una voz muy particular. Muy especial. Martín, muy especial. Sí, algo del otro yo, decíamos, fuera del aire que sí, tienen. Sí, aparte como está la hermana también, al toque lo asocié con eso. Claro, también claro. Con Turf. Es verdad, sí, ellos sí. En realidad son fanáticos de los Beatles. Mirá. Y eso, son cuatro también. Y son cuatro también, no son los de Liverpool. ¿Son no. de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, son de Caballito. Mirá. Así que el que quiera saber más de la banda, Facebook, La Ciudad Bajo la Niebla. y vamos a escuchar un poquito de A Dónde Vamos, del disco Te Amo, que tiene una tapa que da mucho que hablar, porque es una señorita mostrando sus atributos. Totalmente búsquelo, desnuda. Búsquelo. ¿Totalmente desnuda? No, se ve solo una partecita. Bien, bien. No, pero búsquelo. Bien. Y el tema que vamos a escuchar un cachito ahora es A Dónde Vamos, de La Ciudad Bajo la Niebla. Gracias, Valen. De nada. Cuerpo inútil, mi vida.